Ambos a dol. Al buscar en mi pasado, los cuentos de mi vida, las curiosidades de los niños y de los sitios en que viví, no puedo dejar atrás las primeras canciones que mis oídos escucharon y que quizás usted también escuchó alguna vez. Era yo bien chiquito, quizá de 6 años, cuando de mis primos escuché canciones y jugué con ellos aquellos juegos de antaño. Me recuerdo haber visto, con estos mismos ojos, un poco más viejo ya, un batey en la casa de mi tío. Sí, así mismo, un batey como de los indios. Mira, la teja era colorá, le decían múcara al color ese. El batey era plano, como si tuviera anivelado. Siempre estaba bien limpio. Era como una sala al aire libre. Ahí compartíamos atardeceres y las noches de luna llena. Tenía piedras a los lados, en las que a veces tío nos sentaba para contarnos historias viejas de indios que habían vivido allí, en aquel sitio. Yo no iba a discutir eso, pues él nació primero que yo, y quizás pudo ser, de la forma que él las contaba y ver parte de las cosas que decían que estaban allí, hacían que uno creyera en la historia que él contaba. Él decía que el cacique se sentaba en la piedra más alta del batey, como él lo hacía. Eso le daba respeto y lo distinguía de los demás. El resto de las personas se acomodaban en piedras bajitas en los lados del batey. Desde su piedra alta nos enseñó canciones como Ambos adol mata lire lire lire, ambos adol mata lire lire ron. Nos explicaba que se hacían dos hileras de niños, una a cada lado del batey. Los niños se entrelazaban los brazos y juntos al compás de la canción caminaban al frente de la otra fila y decían: ¿Qué quiere usted? Matar, ire, ire, ire. ¿Qué quiere usted? Matar, ire, ire, ron. Mientras regresaban al lado del batey de donde habían salido, al compás que cantaban, y se quedaban allí para que viniera la otra fila de la misma forma a decir: Yo quiero un paje mata lire lire lire. Yo quiero un paje mata lire lire ron. Y se regresaba a su lado. Entonces volvía a la otra fila de niños diciendo: Escójalo usted, mata lire lire lire. Escójalo usted, mata lire lire ron. Escogemos a Paquito, mata lire lire lire. Escogemos a Paquito, mata lire lire ron. ¿Qué oficio le va a poner? Matar, ire, ire, ire. ¿Qué oficio le va a poner? Matar, ire, ire, ron. Le pondremos carpintero, matar, ire, ire, ire. Le pondremos carpintero, matar, ire, ire, ron. Ahí se reunían y si Paquito decía que le gustaba, cantaban entonces. Él dice que sí le gusta matar ire ire ire. Él dice que sí le gusta matar ire ire ron. Entonces se juntaban las dos hileras formando un círculo y decían: Celebremos todos juntos matar ire ire ire. Celebremos todos juntos matar ire ire ron. Para ese último lirerón, Paquito tenía que irse con esa fila bailando al compás y así empezaban otra vez con otro nombre. Mi tío nos decía que esa fue la forma en que el indio taíno se refugió en las montañas de Boriquén. La canción y el juego era aviso de alerta de lo que pasaría si venían los españoles y pedían que un indio se fuera con ellos para que buscara otros poblados en llamados Yucayeque. El preguntar por Yo quiero un paje era para tratar de ganarse la confianza, para que lo guiara a otros Yucayeque, donde podía ver un cacique con su guanín. Así mataban al cacique, cogían el guanín y utilizaban a los demás como esclavos, buscando más oro. Caona era la palabra taína para el oro. ¿Qué oficio le va a poner? Era un engaño. Simbolizaba, te dejaré hacer lo que tú quieras. Por eso, al decir, celebremos todos juntos, Paquito tenía que irse con la otra línea. Significaba que lo perderían, pero voluntariamente. Para eso era el juego, para adiestrarlo, que estuvieran en pendiente. Otro juego era, allá vienen los moros, déjalos venir, con su cuchillito, déjalos venir, a matarlos vienen, déjalos venir, pum, pum, pum, pum, pum, todos muertos. Todos se tenían que quedar quietos. En el juego, quien se riera o se moviera, quedaba eliminado. Se tenía que salir. Pues básicamente era lo mismo. Tenía que hacerse los muertos. Era el aviso de la crueldad que habían vivido, donde se tuvieron que quedar como muertos para que los dejaran ahí, tirados. Y al salir de la matanza, avisarle a los demás de esa crueldad que hicieron. Pero mire, usted no se lo diga a nadie. Al yo ir a la escuela, leí en los estudios sociales la historia de Puerto Rico. Y claro que lo parafrasearon. Bien bonito lo pusieron. Es más, parecían superhéroes, grandes conquistadores. Ambos adol matar iré direrón.